إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah que nos proteja y nos dé su luz y nos guíe por el camino recto. Continuamos en esta nuestras charlas sobre el comportamiento ideal del musulmán. Y el segundo capítulo, habla sobre el musulmán y su propia persona. El Islam quiere que el musulmán se destaque entre las personas, distinguiéndose por su apariencia, vestimenta, comportamiento decente y buenas acciones, para que sea un buen ejemplo y un digno portador del grandioso mensaje que le transmite a las personas. Según un hadith narrado por Ibn al-Handaliyah, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo a sus compañeros cuando iban de viaje para encontrarse con sus hermanos en la fe: «Van a visitar a vuestros hermanos, así que reparad las monturas y aseguraos de estar bien vestidos, para que os destaquéis entre las personas como un adorno, porque Allah no ama la fealdad». Este es un hadith auténtico, transmitido por Abu Dawud y el Hakim. El profeta sallallahu alayhi wa sallam consideró que ser dejado y descuidado, y tener la ropa desaliñada y sucia, es una forma de la fealdad que es reprochada y prohibida por el Islam. El musulmán correcto no se descuida, no importa que tan ocupado está con sus responsabilidades islámicas, porque la apariencia exterior del ser humano no puede separarse de su naturaleza interna. Un aspecto refinado y agradable es propio de un ser noble y decente. Así es como el musulmán que invita a otros a adorar a Allah debe ser. El musulmán correcto consigue un equilibrio entre las necesidades de su cuerpo, su mente y su espíritu. Le otorga a cada uno de ellos la atención que se merecen, y no exagera en un aspecto en detrimento de otros. Busca el equilibrio adecuado y sigue la sabia guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, informó que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam se enteró de la exageración que él hacía en el culto, y por eso le dijo: «Escuché que ayunas todos los días y rezas durante todas las noches». Abdullah ibn Amr ibn al-As le respondió: «Esa es la verdad, mensajero de Allah». Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo: «No hagas eso. Ayuna y aliméntate. Duerme y levántate para rezar. No olvides que tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Tus ojos tienen derecho sobre ti. Tu esposa tiene derecho sobre ti. Y tus huéspedes también tienen derecho sobre ti». Este es un hadith auténtico transmitido por al-Bukhari y Muslim. Pero ¿cómo puede el musulmán conseguir un equilibrio entre su cuerpo, su mente y su alma? Primero, el cuidado de su cuerpo, la moderación en la comida y la bebida. El musulmán cuida adecuadamente su cuerpo, su salud y fortaleza. Por eso es moderado cuando se alimenta. Evita ser glotón y consume solamente lo que necesita para mantener su cuerpo saludable y enérgico. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Y comed y bebed con mesura, porque Allah no ama a los inmoderados. También el profeta sallallahu alayhi wa sallam aconsejaba la moderación en la comida y la bebida. Dijo: «No hay peor vasija que el ser humano pueda llenar que su propio estómago. Cuando coma, que la comida ocupe solo un tercio, la bebida solo un tercio, y que deje un tercio para el aire». Este es un hadith aceptable, Hassan, que fue transmitido por Ahmed al-Tirmidhi. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dijo: «Tened cuidado de llenar vuestros estómagos con comida y bebida, debido a que es dañino para el cuerpo, y causa enfermedades y pereza para realizar las oraciones. Sed moderado cuando comáis y bebáis, porque es más saludable para vuestros cuerpos, y además evitáis desperdiciar y derrochar vuestro dinero. Allah no ama al hombre gordo que vive pródigamente, por cierto que el hombre se condena cuando sus pasiones predominan sobre su religión. El musulmán evita toda droga y estimulante, sobre todo aquellos que son claramente conocidos como ilícitos, haram. El musulmán se acuesta temprano y se levanta temprano, y no toma medicamentos salvo cuando se enferma. Además, todo en su estilo de vida apunta a promover su salud y su energía. El musulmán inteligente sabe que un creyente fuerte es más amado por Allah que uno débil, como lo dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por eso intenta fortalecer su cuerpo a través de un estilo de vida saludable. También realiza ejercicios regularmente. Y aunque el musulmán normalmente disfruta de su buena salud física debido a que se abstiene de ingerir alimentos y bebidas prohibidas que son haram o que son perjudiciales y evita los malos hábitos como quedarse hasta muy tarde o hacer actividades que puedan ser insalubres, asimismo debe hacer un esfuerzo para mejorar su fuerza corporal. Los hábitos saludables en las comidas que ingiere son complementados por un programa de ejercicios organizado, apropiado evidentemente a su condición física y edad. Esto le da fuerza, energía y vitalidad a su cuerpo para cumplir mejor con los actos de adoración. Para beneficiarse del ejercicio físico, el musulmán planea una rutina regular y no la abandona, porque el musulmán es ordenado. Todo esto lo hace organizada y sistemáticamente, sin excederse y con moderación, como es la característica del verdadero musulmán en todo lugar y época. El cuerpo y la ropa del musulmán siempre están limpios. El Islam quiere que el musulmán se distinga entre la gente por su higiene. Por eso tiene normas de higiene personal, bañándose frecuentemente de acuerdo con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien animó a que las personas se bañaran y usaran perfumes, sobre todo los días viernes. Dijo: bañaos los viernes y lavaos vuestra cabeza, aunque no estéis en estado de janaba, y perfumaos. Este es un hadiz auténtico transmitido en Bukhari. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dio tanto énfasis a la limpieza y a bañarse que algunos de los cuatro imames, sabios de las cuatro escuelas de jurisprudencia islámica, consideraron el ghusl, la ablución mayor, obligatoria antes de la oración del viernes. Abu Huraira radiallahu anhu narró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: es deber de todo musulmán tomar un baño al menos una vez cada 7 días, lavarse el cuerpo y la cabeza. Este es un hadiz auténtico transmitido por Bukhari y Muslim. El verdadero musulmán mantiene sus ropas y calcetines siempre limpios, revisándolos para estar seguro que no tienen olor desagradable. También usa perfumes. Se informó que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dijo: quien gasta un tercio de su salario en perfumes no estará derrochando su dinero. El musulmán correcto cuida su boca para no tener un olor desagradable. Limpia sus dientes todos los días con el siwak, con el cepillo de dientes, con la pasta dentífrica y hace también enjuagues. Aisha radiallahu anha, esposa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, narró que cuando el mensajero de Allah se despertaba de dormir, ya sea de día o de noche, lo primero que hacía era limpiar sus dientes con el siwak, antes incluso de realizar el udú. Este es un hadiz aceptable, Hassan, transmitido por Ahmad y Abu Daud. La importancia que el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dio a la higiene bucal era tan grande que dijo: si no fuera que sería una carga excesiva para mi nación, les hubiera ordenado usar el siwak antes de cada oración. Este es un hadiz auténtico transmitido por Bukhari y Muslim. Aisha radiallahu anha fue preguntada acerca de qué era lo primero que hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando llegaba a su hogar. Ella dijo: usaba el siwak. Este también es un hadiz auténtico transmitido en Muslim. Lamentablemente algunos musulmanes descuidan estas enseñanzas que están en el corazón del Islam y no prestan la atención debida a la higiene de sus bocas, de sus cuerpos y de su ropa. Van a la mezquita u otras reuniones religiosas o de estudio e incomodan a sus hermanos con sus olores desagradables y ofenden a los ángeles que rodean estas benditas reuniones. Lo sorprendente es el hecho que ellos escuchen y repiten el hadiz del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dice que aquel que coma cebolla o ajo o puerro no debe ir a la mezquita, porque su aliento puede perturbar a los ángeles y a la gente. Dice el hadiz: quien coma cebolla, ajo o puerro, que no se acerque a nuestra mezquita, porque aquello que incomoda a las personas también incomoda a los ángeles. Hadiz auténtico transmitido por Muslim. El profeta sallallahu alayhi wa sallam les prohibió a aquellos que habían comido estas verduras acercarse a la mezquita, para que la gente y los ángeles no se incomoden por su mal aliento. Y estos olores son insignificantes a comparación con los provenientes de la ropa sucia, calcetines sucios, cuerpos sucios y bocas descuidadas de algunos individuos desaliñados que ofenden a otros en cualquier reunión. El imam Ahmad y el imam An-Nasa'i narraron que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam vino a visitarnos y vio a una persona que tenía la ropa sucia y dijo: ¿acaso esta persona no encontró nada con qué lavar su ropa? Al profeta sallallahu alayhi wa sallam no le gustaba que un musulmán apareciera ante la gente con la ropa sucia, cuando tenía los medios para lavarlas. Él siempre animó a los musulmanes a vestirse con ropas limpias y a tener una apariencia aseada y atractiva. Decía sallallahu alayhi wa sallam: no hay nada malo con guardar dos vestimentas especiales para los viernes, aparte de la ropa que uno usa diariamente para trabajar. Este es un hadiz auténtico transmitido por Abu Daud e Ibn Majah. El Islam continuamente estimula que sus seguidores estén limpios, perfumados y aseados. Esto es lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía hacer. Según nos informó Muslim, citando a Anas ibn Malik radiallahu anhu, quien dijo: nunca olí un perfume de ámbar o almizcle que tenga mejor aroma que el perfume emanado del cuerpo del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muchos hadices describen la limpieza de la ropa y cuerpo del profeta, además de registrar que su sudor tenía un aroma muy agradable. Si él le daba la mano a una persona, su agradable olor permanecería en la mano de este hombre durante el resto del día. Y si ponía su mano en la cabeza de un niño, éste se destacaba entre los demás debido al agradable perfume que le quedaba en la cabeza. Al-Bukhari menciona en su libro At-Tarikh al-Kabir que Jabir ibn Abdullah dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, siempre que pasaba por un lugar, la gente sabía que él había pasado por la agradable fragancia que quedaba en el ambiente. En una ocasión, el profeta sallallahu alayhi wa sallam durmió en la casa de Anas. Hacía calor y él transpiró. Entonces Anas recolectó algo de su sudor en una pequeña botella. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le preguntó por qué lo había hecho y ella le contestó: este es tu sudor. Nosotros lo agregamos a nuestro perfume y se convierte en el mejor y más sublime de los perfumes. Este es un hadiz auténtico transmitido por Muslim. Los musulmanes deben seguir la orden del mensajero de Allah de cuidar el cabello y mantenerlo aseado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Abu Daud cita de Abu Huraira radiallahu anhu que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien tenga cabello, que lo cuide adecuadamente. Cuidar el cabello según las enseñanzas islámicas incluye lavarlo, peinarlo, perfumarlo y recortarlo adecuadamente. El profeta sallallahu alayhi wa sallam no quería que la gente dejara su cabello despeinado y desaliñado, para que no se parezcan a animales salvajes, y describió a quien tuviera esa apariencia como a un shaitán. En el Muatta, el libro del imam Malik, se transmite un hadiz con un isnad mursal de Ata ibn Yasar, quien dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam estaba en la mezquita cuando entró un hombre con el cabello y la barba desalineada. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le hizo una seña indicándole que debería arreglar su cabello y barba. El hombre se retiró e hizo lo que el profeta le había indicado. Luego volvió. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿acaso está bien venir con el cabello desaliñado, pareciendo un demonio? El profeta sallallahu alayhi wa sallam, al asemejar a este hombre que tenía el cabello desaliñado con un shaitán, nos demuestra la importancia que el Islam le da a tener un aspecto prolijo, limpio y agradable, y cómo desaprueba ser desalineado y tener un aspecto repulsivo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam siempre tuvo en cuenta el aspecto de sus compañeros, y siempre que veía a un hombre falto de prolijidad y con el cabello despeinado lo criticaba por su apariencia. El imam Ahmad y An-Nasa'i transmitieron que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam vino a visitarnos y vio a un hombre que no cuidaba su aspecto y tenía su cabello despeinado. Entonces dijo: ¿no podría encontrar algo con qué peinar su cabello al menos? El musulmán correcto tiene buena presencia, cuida su ropa, tiene un aspecto presentable, pero sin caer en la extravagancia. Tiene buen aspecto y es placentero encontrarse con él, pues no incomoda a las personas con una apariencia descuidada. Siempre verifica su aspecto antes de salir para encontrarse con alguien, y busca siempre la moderación, debido a que el profeta sallallahu alayhi wa sallam así lo hacía cuando salía al encuentro de sus compañeros, o se dirigía a su hogar para ver a su familia. Dijo el conocido exégeta coránico al-Qurtubi respecto a la siguiente aleya del Sagrado Corán: Bismillahir Rahmanir Rahim. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. Diles, oh Muhammad, ¿quién os ha prohibido engalanaros y beneficiaros de todo lo bueno que Allah os ha proveído? Dijo el Qurtubi: Makhul narró que Aisha radiallahu anha dijo: un grupo de los Sahaba estaba esperando que el profeta sallallahu alayhi wa sallam saliera. Entonces él se arregló para salir a su encuentro. Había un recipiente con agua en la casa, y mirando su reflejo en él, se acomodó su barba y su cabello. Entonces a Aisha le preguntó: mensajero de Allah, ¿tú también haces eso? Y él respondió: sí. Cada vez que un hombre salga al encuentro de sus hermanos, que se arregle adecuadamente, pues Allah es hermoso y ama la belleza. El musulmán hace todo esto de acuerdo con el ideal islámico de moderación, evitando ambos extremos, la exageración y la negligencia. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَنْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen, ni tampoco escatiman, sino que dan en la justa medida. El Islam quiere que sus seguidores, y sobre todo sus predicadores, los du'at, se destaquen en las reuniones por su buen aspecto, descuidar la apariencia a tal punto de ser repulsiva ante las personas en nombre del ascetismo y la humildad no es parte del Islam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, que era el ejemplo del ascetismo y la humildad, se vestía decentemente y se presentaba con un aspecto agradable ante todos, ya sea con su familia como con sus compañeros. Consideró vestirse bien y tener un buen aspecto como una demostración de las bendiciones de Allah. Dijo sallallahu alayhi wa sallam: Allah ama ver en su siervo las gracias que le ha concedido. Este es un hadith hasan, aceptable, transmitido por Tirmidhi y el Hakim. Ibn Sa'd transmitió en el libro Tabaqat que Jundub ibn Makith radiallahu anhu dijo: siempre que llegaba una delegación que venía para encontrarse con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, este se vestía con su mejor atuendo y le pedía a sus compañeros que hicieran lo mismo. Yo vi al profeta sallallahu alayhi wa sallam el día en que la delegación de Kindah vino a verlo, vestir una prenda yemenita, hermosa, y Abu Bakr y Omar, radiallahu anhum, se vistieron con una prenda similar. Ibn al-Mubarak, al-Tabarani, al-Hakim y al-Bayhaqi, entre otros sabios del hadiz, transmitieron que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dijo: yo vi al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam solicitar una nueva prenda de vestir. Se la puso y cuando alcanzó sus rodillas dijo: «Las alabanzas son para Allah, que me ha dado ropa con que cubrirme y engalanarme en esta vida». Abdurrahman ibn Auf vestía una capa que costaba 400 o 500 dirhams, e Ibn Abbas compró una prenda de vestir por 1000 dirhams. Mientras el cuidado de la apariencia exterior no llegue a extremos, es parte de la belleza que Allah ha permitido a sus siervos y ha animado que adopten. Dijo en el Sagrado Corán: «Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjidi, wakulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbu al-musrifin». قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أو hijos de Adán, cubríos para rezar y engalanaos cuando acudáis a las mezquitas. Y comed y bebed con mesura, porque Allah no ama a los inmoderados. Diles, oh Muhammad, ¿quién os ha prohibido engalanaros y beneficiaros de todo lo bueno que Allah os ha proveído? Esto es para los creyentes y también para los incrédulos. Disfruten de todo lo bueno en esta vida, pero solo será de los creyentes en la otra. Así es como aclaramos nuestros preceptos para quienes los comprenden. Muslim registró en su Sahih de Ibn Mas'ud radiallahu anhu que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: «No entrará al paraíso aquel que tenga en su corazón el peso de un átomo de soberbia». Entonces una persona dijo: «El hombre ama tener buena ropa y buen calzado». Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó: «Allah es bello y ama la belleza. La soberbia es despreciar la verdad y desdeñar a la gente». Así lo entendieron los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y aquellos que lo siguieron sinceramente. Por ejemplo, el imam Abu Hanifa, rahimahullah, siempre tuvo el cuidado de vestirse bien y asegurarse de tener buen aroma, e instaba a los musulmanes a hacer lo mismo. Un día se encontró con una persona que asistía a su círculo de enseñanza con la ropa desalineada. Lo apartó y le ofreció 1000 dirhams para que los gaste en arreglarse adecuadamente. El hombre le dijo: «Yo tengo dinero, no necesito esto». Entonces Abu Hanifa rahimahullah lo amonestó diciéndole: «¿Acaso no has oído el hadiz que dice: Allah ama ver en su siervo las gracias que le ha concedido? Debes cambiar tu aspecto y no presentarte ante los piadosos de una manera repulsiva. Aquellos que invitan a las personas al camino de Allah deben tener mejor aspecto que los demás para que puedan atraer a las personas y hacer que su mensaje alcance sus corazones. De hecho, a ellos, contrariamente a otros, se les exige estar así aun cuando no salen y se encuentran con las personas, porque aquellos que proclaman la palabra de Allah deben cuidar su apariencia y prestar atención a la limpieza de sus cuerpos, ropa, uñas y cabellos. Deben hacer esto aun cuando están en su intimidad, cumpliendo con la inclinación natural del hombre, la fitra, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo y remarcó sus características. Dijo: 5 cosas son parte de la fitra: la circuncisión, afeitarse el pubis, cortarse las uñas, depilarse las axilas y recortarse el bigote. Este es un hadiz auténtico transmitido por Bukhari. El cuidado de uno mismo está de acuerdo con la fitra y es algo pedido por el Islam. No obstante, la atención debida a la apariencia no debe hacer caer al musulmán en la trampa de exagerar a tal magnitud que lo haga olvidarse del equilibrio prescripto por la enseñanza islámica. El musulmán siempre apunta a la moderación en todos sus asuntos. El musulmán nunca se olvida que el Islam lo anima a cuidar su apariencia y vestirse con ropa limpia cada vez que reza, y que también le advierte de no excederse en eso, convirtiéndose en un esclavo de su apariencia. Como dice el hadiz: pobre del esclavo del dinero, pobre del esclavo de la ropa elegante y de la seda. Si tiene, se alegra, y si no tiene, se angustia. Este es un hadiz auténtico transmitido por el Bukhari. Quiere Allah fortalecernos y concedernos seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sea la persona más amada para nosotros y que podamos incorporar sus enseñanzas en nuestra vida, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.